Y a medida que fui creciendo, me dijeron que la realidad no es sueño. Y la fantasía pasó a ser un recuerdo de la infancia. Por suerte, hace poco me di cuenta que cuando era chico, la tenía mucho más clara que ahora. Si pensáramos como chicos, seríamos más grandes. Ahora con un clic, podés ayudar a salvarle la vida a un chico en porloschicos.com. Fin de espacio publicitario. El barrio tiene voz. FM Fénix 100.3 4793-3510. Fénix, la voz del barrio. Buenas noches, pasaron 5 minutos de las 12 de la noche. Este es nuestro programa piloto de Bomba de Potasio. Somos Pablo González y quien les habla, Florechetto. Y los vamos a acompañar hasta la 1 de la mañana. No sabemos muy bien con qué. Pablo. ¡Opa! Mira, esto está al recontra retaco. Debo decir que siento los nervios habituales que deben sentirse cuando uno emprende algo nuevo y sobre todo más cuando uno sabe bien de qué se va a tratar. Estoy con expectativa, estoy con nerviosismo, bien digo. Supongo que es mi estado natural igual de cualquier forma. Estamos en pañales. Sí, en pañales de adulto por ahí, pero sí. Pero sí. Una imagen un poco triste. Estamos un poco, bueno. Seniles. De alguna forma. Aparte, claro, no tenemos certezas de ningún tipo. Tenemos solo dudas. Lo que es bueno, en realidad, ¿no? Está bien, sí. Después de todo, la vida de eso se trata. De generar más interrogantes, no de tener certezas. Las certezas son mentira. No todas. No todas, no. Che, agradecemos a la Sociedad de Impostores, ¿no? Ya me olvidé el nombre, muy mal. Bueno, ellos también están debutando, al igual que nosotros. Así que tenemos ese changüí de por ahí no tener incorporado el nombre. Ni vías de comunicación. No tenemos vías de comunicación. Tenemos los teléfonos. Podemos decirlos, los tenés que decir vos. Son el 4798-9454 y el 4793-3510. Y también de mi parte quiero agradecer a las autoridades de FM Fénix que nos permiten esto, claro. Desde ya. Yo también quiero agradecer. Sí. ¿Sabes que hoy hablaba de los domingos, del estigma de los domingos, de que son malos días y todo eso? Yo, no sé. Me atrevo a disentir. Sí, yo también. Porque hoy tuve como el primer domingo, bien domingo en mucho tiempo, y la verdad que lo disfruté. ¿Qué quiere decir primer domingo, bien domingo? Que fue un domingo donde no tenía que hacer nada. Claro. Yo eso para mí, domingo. Igual yo si bien no trabajo, o sea, no tengo ninguna obligación los domingos, siempre trato de que sean días en los que me mantenga activo de alguna forma. O sea, por otro lado no tengo remedio, porque durante la semana de golpe uno no tiene tiempo de hacer esas cosas que quiere hacer, entonces como que te las tenés que posponer para el domingo, uh-huh. Pero son cosas que uno se la toma con cierta responsabilidad, entonces ya pasan al plano de obligaciones. Obligaciones impuestas por uno mismo, ¿no? No obligaciones reales, qué sé yo. O sí, reales, no sé. Pero me gustan los domingos. No creo en esa cosa del domingo bajonero. Pero para mí hay algo de domingo bajonero a veces que está bien. Hay que... ¿O sea, es que hay que absorber hay el que bajón parar del un poco. Domingo? ¿Sabes qué me pasó de vacaciones? Estando en otra ciudad donde no te acordás muy bien qué día es, pero tuvimos un día con mis amigas que estábamos como... tiradas, ¿no? Se nos hizo de noche, además. Eso de que se te haga de noche es medio deprimente. Bueno, hay algo que se llama... Y era domingo, ¿eh? Era domingo de verdad. Esos fenómenos casi que funcionan como una cosa de inconsciente colectivo, o sea, que le afectan a todos y que no se sabe bien por qué suceden, más que el hecho de que efectivamente pasen, o sea, que no hay un respaldo científico para hacerlas, son muy curiosas. Algo que se llama el síndrome de la puesta del sol, que es cuando a las 7 de la tarde el sol empieza a bajar, o sea, y deja de ser de día más o menos cerca de las 7 de la tarde, que es cuando, por ejemplo, todos los pacientes psiquiátricos, corte la gente que tiene Alzheimer o movidas uh-huh. así, en ese periodo de tiempo entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche es cuando más frágiles y más, más se les presentan las condiciones que caracterizan a su enfermedad. Es muy loco. Bueno, yo leí hace muchos años un libro de Manuel Puig que se llama Cae la noche tropical, que se trata de dos señoras que charlan y justamente empieza diciendo que el atardecer te tiene que agarrar haciendo algo. Mira. Como que si no, que no se te haga de noche. Estás como haciendo algo y bueno, sí, ahora sí es de noche. Si no es que me quedé sentada y se me hizo de noche. Absorbes el bajón, si no. Claro. Sí, no, pero posta. O sea, aparte vos mirá qué macabro que es el sistema, que es cuando más o menos cuando termina el horario laboral. Sí. O sea, cuando por fin te libraste de responsabilidades es cuando tu estado anímico más vulnerable está. Eso es para mí eso es una treta del capitalismo. Y por eso yo le hago el juego al capitalismo y trabajo de 4 a 11. Bueno, sí, pero sí. Ah. Bien, igual vos sabés que te mata un toque trabajar igual a la noche. Sí, ya vamos a ver. Qué bueno. Estás recién comenzando. Claro, todavía no me mata. Sí, yo tuve periodos en los que trabajaba. Bueno, de hecho todavía me pasa, pero intercaladamente, o sea, no lo tengo como una regularidad, pero en su momento que todos mis días terminaban cerca de las 12, más o menos como a esta hora, y era un poco decir, uff, tendría que estar hace unas horas durmiendo, no recién terminando mis... Porque aparte, no podés terminar de trabajar y inmediatamente irte a dormir. No, para nada. Como que todavía la cabeza no bajó, necesitabas como un momento de reposo. Comer algo también. Comer, sí, comer es fundamental. Yo no soy de los que sostienen que hay que comer unas horas antes de irse a dormir. ¿Qué sostenés? Que hay que comer inmediatamente antes de irse a dormir. Medio polémico eso. Sí, pero... Depende de qué comas. No, pesado, muy muy pesado, fuerte. Lechón y a dormir. Aparte, me gusta cenar fuerte. O sea, eso de que hay que desayunar como un rey. ¿Cómo es? Desayunar como un rey. Sí, cenar como un mendigo. Almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. ¿Ves? No, las bolas. No, a mí me gusta desayunar como un hijo de puta, almorzar como un forro y cenar como un rey. Bueno, a mí me gusta desayunar viviendo con el peligro, como ya me enteré, que comer banana hace mal a la mañana. Sí, bueno yo me río de peligro. Peligro es mi segundo nombre. La bomba de potasio. Casualmente. Justamente. Comer banana a la mañana te da como una sobredosis de potasio y hace que no te sientas bien, básicamente. Yo me siento re bien. No sé, no te creo tanto. Recién me dijiste que hace poco te sentaste, te levantaste y te mareaste. Porque tengo la presión muy baja yo. Soy muy flojita. Eso es por la bomba de potasio de la mañana. Yo creo que es por mi presión baja, pero bueno. Puede ser, es discutible. Yo no puedo comer fruta a la mañana. Yo sí o sí, o sea, religiosamente, al empezar el día tengo que tomar un café con leche. No lo comparto. Es que no se trata tanto de que lo disfrute o no el café con leche. O sea, no pasa por ahí. Es como que yo tengo que tomar un café con leche, si no el día realmente no empieza para mí. Yo tomo mate. Es maniático, lo sé. Yo mate tomo recién después del almuerzo. Ah, y... no, el mate de la mañana para mí es lo mejor. Sí, supongo que sí, porque aparte te... Pero no lo puedo... Junto con el potasio, no sabes. Una bomba hermosa es. Una fantástica bomba. Ah, che, mirá... Pasó ya un tiempo, sí. No esperé. Vos sabés que tenés reloj de pulsera, ¿no? Sí. Pero digo, yo que tengo el reloj acá enfrente de mis narices y no puedo evitar verlo todo el tiempo, como recién lo vi, me chocó el tema de la hora. Podemos ir a un tema entonces. Si te chocó. Si tú lo dices. Vamos a escuchar Pots and Pans de The Kills. Find enough passion plans. Like a dead man face down on a highway, like like a smoke eating its own tail, a steamy turbine, frog pond, two full closet burst open in disarray, soap bubbles in the sun, hospital deathbed, red convertible, shopping list, blowjob, death's head, devil's dancing, bleached white buildings, memory movements, the movie unpeeling, unreeling, about to begin. Dark hallway, I hear your stairs creak. I can fix my mind on your yes and your no. I'll fill your face today in the sparkling canals, all red, yellow, blue, green brilliance and silver Dutch reflection. Racing thoughts, all too real. You're moving so fast now I can't hold your image. This image I have of your face by the window, me standing beside you, arm on your shoulder. A catalog of images, flashing glimpses, then gone again. I'm tethered to this post you've sunk in me. Every clear afternoon now I'll think of you up in the air, twisting your heel, your knees up around me, my face in your hair. You scream so well, your smile so loud, you still rings in my ears. Pasaba de Crips haciendo Be Safe. Be Safe, y luego de eso un acople. Cuando muchas frecuencias se encuentran juntas, se genera un fenómeno llamado acople, que es lo que acaba de pasar, que es cuando tenés el retorno abierto y el micrófono al mismo tiempo. Y exactamente. The Creeps. Sí, que decíamos que es imposible no asociarlo con el programa de MTV. O sea, porque hay que decir que para los que tenemos más o menos nuestra edad, que es 18, claro. MTV fue formativo para nuestro consumo esencial de cultura, sí. Para los pre-YouTube. Claro, exacto. La generación pre-YouTube. Mira, tal cual, totalmente. Viste que se usa mucho decir como, ay, tal banda es de la del post-rock y no sé qué. Bueno, claro. Somos pre-YouTube. Claro, o somos proto-YouTube, podríamos decir. MTV fue un proto-YouTube. Sí, bueno, YouTube es un post-MTV. Claro, YouTube es un post-MTV. Sí, no, pero era medio horrible el programa Creeps. No lo habías dicho al final. MTV Cribs, sí. Hola MTV, esta es mi crib. Que sí. Quiere decir cuna, ¿no? En inglés crib. Yo pensé que era cueva. Pero bueno, no. No, cueva de escape. Es verdad. Crib es sí, es cuna, es slang para decir casa. Como el lunfardo de mierda, sí. Yankee. Más no sé si yankee en realidad. Capaz que en otros países también se usa. Claro, que consistía en mostrar algún músico con mucha guita, mostrar a su casa y ostentara un poquito todos los parlantes que tenía, los la 30 champaña. Sillones. Me gustaba mucho el momento en el que abrían la heladera. Sí, o mucha pileta también. Mucha pileta. Y había sponsor. Decían, esta es mi tele Sony. Y tenían una tele mucha en el PNT. Garage. Sí, tal cual. Pero el, me acuerdo un, uno fue que me gustó particularmente, porque lo reveía, ¿no? No me voy a hacer el boludo, lo miraba bocha, el programa de MTV Cribs. Había uno que era de Robbie Williams, que me cae muy bien Robbie Williams, me parece un gran personaje. En un momento llega al cuarto y muestra la cama y dice, aquí es donde la magia no sucede. Me pareció mentira, ¿no? Por un lado, pues solamente haber chavo troche y moche, pero me pareció simpático que dijera eso. Y sí. Sí. Y el, y lo, bueno, y también lo que te decía antes del capítulo de Moby. Que Moby tiene. Encima, porque qué puto hipster que es, ¿no? Me encantaría ver cómo es su casa. Proto hipster. Claro. Tenía. En un momento muestra que tenía una mesa en la cocina. Decía, esta mesa. La compré en un en un frigorífico y es contradictorio porque yo soy vegetariano, decía. Tenía ahí una mesa de metal. Habían tipo cortado vaquitas, claro, y él lo usaba para comer palta, sí, pasto. Ahí ponía su grama bayana y claro, alfalfa, y esas cosas. Por eso se quedó pelado por ahí. Y mostraba la cuando fue muy lindo, claro, cuando llega al living y dice, hay gente que no muestra sus libros. Debe ser porque no tiene libros. Y muestra la biblioteca y muestra ahí unos libros que tiene. Muestra unos libros de ciencia ficción medio raros. Ah, sí. El director de cine, John Waters, dice que si vas a la casa de alguien. Estaba pensando en lo mismo. Mira. No, decilo vos igual, no me sale la frase. No me la acuerdo textual, pero era algo así como si vas a la casa de alguien y no tiene libros, no te lo cojas. Claro, sí, era eso. Bueno, no hay que fomentar. Ni siquiera biblioteca, era, si no tiene libros. Creo que era así, no, creo que era así. Sí. No es confiable. No es confiable. ¿Qué sé yo? No quiero ser ponerme. Claro, no me quiero poner una postura pelotuda de que hay que leer para ser un buen ser humano, ¿no? Porque no lo creo realmente. Pero es verdad que a veces se pierde. Pero al menos tenés la posibilidad de leer, porque si no tenés los libros, no creo que leas. No. Si los tenés por ahí un día, lo agarrás. ¿Qué estás leyendo ahora? Estuve leyendo mucha novela gráfica últimamente. Y leí de un personaje que yo conocía de nombre ya del año pasado, un canadiense que se llama Guy Delisle, de la zona francesa de Canadá, que el tipo es, además de ser dibujante, es animador y por su trabajo tuvo que viajar a distintas partes del mundo. Y en un momento, hace unos 10-12 años, tuvo que viajar a Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Para reemplazar a una compañera en un estudio de animación. ¿Qué hacía? Tenía como coproducción francesa. Todo, claro, muy raro. Viste que en Corea se animan muchas cosas. O sea, era algo como medio emergente esto de hacer proyectos con países de afuera, pero. Sí, no sé en cuál Corea ni. Claro, no quiero hablar sin saber, pero lo voy a hacer igual. O sea que tal vez. A lo mejor tal vez sí quiera. Pero hasta donde sé, en muchas de las animaciones, o sea, de las series de animación estadounidenses y demás, se animan en Corea porque es muy barato, parece. Pero no sé cuál de las. Yo me imagino que Corea del Sur. Tiene más sentido, ¿qué? Ahora que lo pienso. Pero estadounidense. Sí, tendría más sentido que hagan tratados comerciales con, claro, con la otra Corea que con la del Norte. Pero bueno, Corea del Norte es como el ejemplo más claro de comunismo que tenés hoy en día. Y el tipo lo que hizo, viajó a trabajar e hizo una novela gráfica sobre su viaje a Pyongyang, que es lo que yo leí hace poco. Está buenísimo. No, ¿Cómo lo describe? Lo describe, la verdad, con. Como que el tipo te dice, no es que yo sea re pro capitalismo, pero ver ciertas cosas de acá te hacen amar el capitalismo. Llega y el aeropuerto no usan luz eléctrica adentro. Ah, mira, y. Está oscura, es el. Todos los pasillos, todo. Claro. No puede andar en taxi solo. Tiene que estar como un traductor. Siempre. Después tienen algunos restaurantes donde pueden comer ellos, que son los extranjeros que trabajan en cierto lugar. Que va al restaurante y el mantel está mojado, manchado. Hay poca comida. Todo medio decadente. Claro, después no encontrás a nadie que te hable en contra del régimen que tienen. Es muy raro, pero tampoco es que es una perspectiva tan. Como es, él es canadiense, es mejor. Digo, más linda su visión que si fuera un estadounidense, claro. Creo. Que es más. Claro. Más cerradito por ahí. Como más neutra por ahí es la del. Claro. No le da tanto un palo. No, pero sí, mira con mucha sorpresa todo lo que pasa ahí. Pero bueno. No la novela gráfica en sí mismo, pero por ahí no te acordás, pero ¿dice cuándo fue que hizo el viaje? Más o menos. No lo dice exactamente, pero más o menos fue en el 2003. Ah, ok, está. 2002-2003, sí. Ya estando, ayer. Claro, sí. Sí, habla de que no hay internet, creo. Okay. Bueno, no se puede escuchar radio. Mirá. No hay emisoras. No hay... Él llega y le revisan todo el equipaje. Y se les escapa que lleva un Walkman. Sí. Y se supone que no podía, porque él no puede tener algo para sintonizar radio. Ah, igual mirá. No, todas las estaciones de radio tienen como una radio oficial que pasa no sé qué cosas de Pro Corea. Claro. No, una locura. Me encantó el libro. Como estaba de viaje cuando me lo compré, se lo pasé a mis amigas. Todas lo leyeron también. Estuvo buenísimo. Y volví. Y acá leí un libro de él que está editado en Argentina, el único, que se llama Crónicas de Jerusalén. Porque él, después de Pyongyang, en otro momento viajó a Jerusalén y vivió un año. Que viajó porque su esposa trabaja en Médicos Sin Fronteras. Y bueno, tuvo que estar ahí, medio al pedo. Y también hizo una novela gráfica sobre su estadía. Encima, lugares polémicos ambos, sí. ¿No? Lugares de conflicto real. Bueno, como te contaba, también estuvo en Myanmar, que es un lugar del que sabemos menos, pero también está siempre sí, en conflicto. Sí, pero aparentemente tiene un régimen dictatorial, ¿no? Va de dictador en dictadura. No, así que la verdad me parece... Aparte, igual, porque claro, pues yo vi un poquitito, ¿no? De Jerusalén, que bueno, me lo pasaste vos, ¿no? Pero digo que es muy lindo el dibujo. Pero, y por lo muy, muy, muy poquito que vi, daría la sensación de que no tiene golpe bajo, que no tiene como... No, no. Como que intenta hacer una crónica honesta, ¿no? Sí, claro, se llama Crónicas de Jerusalén. Bien dicho. Yo también estoy leyendo un guy ahora. ¿Ah, sí? Sí, que también tiene que ver mucho con la novela gráfica. Estoy leyendo un libro de Neil Gaiman, pero que no es cómic. Neil Gaiman, que por ahí no lo sepa, es el creador de Sandman, que es uno de los cómics más importantes de los 90. El cómic adulto, ¿no? O sea, como que se podría hacer como un... Como los 13 exponentes del cómic adulto, así de un momento para acá, por ahí son Alan Moore. Sí. ¿Cómo se llama? ¿El otro? ¿Cómo se llama? El de Sin City. ¿Cómo se llama? Vos lo sabes, tú lo sabes. El muchacho, el de 300. No, me están saliendo. Ay, la puta madre, qué terrible esta laguna. Sigamos. Ah, no voy a poder, ¿eh? Sí, bueno, contame de Neil Gaiman. Y el otro es Neil Gaiman. Bueno, Neil Gaiman, historietista. Él no es dibujante, él no ilustra, él solo guiona. Ah, guiona. Sí, es solo guionista y también ha escrito novelas. Y ahora hace, no sé si es nueva o no, pero no había caído a mis manos, una novela cortita, linda, que la estoy leyendo muy, muy despacio. No la terminé de leer, en realidad. Pero es tan corta y es tan linda, estoy disfrutando tanto de leerla que la estoy leyendo muy, muy de a poco, porque en simultáneo estoy leyendo otras cosas, ¿no? Pero se llama El Océano de... ¿Qué? Sí, decime. Frank Miller, gracias. Sí, me iba a estar torturando todo el tiempo. No, qué bronca porque aguante Sin City. Aguante Sin City. No vi la segunda. No hay que verla, ¿eh? ¿No? ¿En serio? Pero Eva Green. Bueno, vos sos hombre, está bien. Mirala por Eva Green. Bueno. No tiene problema en quedarse desnuda, me han dicho. Es lo mejor de ella. Hace poco había leído un chiste en internet muy tonto que decía nadie está buscando fotos filtradas de Eva Green porque no hace falta. Ah, claro. No tiene problema ella. No, aparte aparece, no solo que aparece en pelotas, sino que aparece haciendo cosas que uno las agradece, sin lugar a dudas. Me parece bien. Estoy como llevando mi pajerismo a un lugar medio raro, pero bueno, lo reconozco al menos. No sé si lo hace mejor, pero lo reconozco. No, pero sí, muy lindo. No me acuerdo ahora qué lástima que esté hablando de esto y no recuerde el nombre. Es El Océano Detrás de Algo. De tu vieja. Detrás de tu vieja. El Océano Detrás de tu vieja es el libro de Neil Gaiman. Muy lindo. Pero me pasa eso, que lo estoy leyendo muy, muy de a poquito porque no quiero terminarlo realmente. Esto deja como una sensación un poco. Pasa eso, ¿eh? Un poco triste cuando leíste un libro que te gusta mucho y de golpe se termina y decís, bueno, ¿y ahora? No, cuando te quedan 10 páginas decís, no, leo lento. Sí. Yo no puedo igual. Leo muy rápido y me sale rápido. Pero es como que querés saborear, como que querés sí. Absorber toda emoción que pueda generarte con... Como estar terminando un helado. Sí. Sí, como estar terminando complicado. Un helado. Totalmente. Entonces me decías, ¿Guy cuánto? ¿El franco-canadiense? Guy Delisle, que se escribe D-E D-E-L-I-S-L-E Delisle. Delisle. Sí, muy recomendable. Además, está muy bien editado. Está, como te contaba, está editado en español argentino. Crónicas de Jerusalén. por la editorial común. Está bueno. Está bien, sí. No estamos acostumbrados, pero está bien. El tipo dice mierda en un momento, puta madre. Si se van a editar acá y lo está haciendo una editorial de acá para acá, ¿por qué no? O sea, es hace poco yo hablaba con una amiga de eso, de cuando lees libros y tienen cosas que son modismos muy españoles. Las traducciones por Hans se hacen en España. Dice, lees tipo un gilipollas, vete a follar. Es como que te saca un poco. Me pasó con Pyongyang, por ejemplo, que es una edición de España. No me acuerdo qué palabras tiene, pero es como, bueno. Claro, suena muy ñoño para mí. Lees un guay. No te identifica, pero aparte no solo que no te identifica, sino como que te saca de la fantasía de que te genera. Bueno, a mí me pasa al menos. Sí, sí. Eso, con cosas muy concretas, ¿no? Pero bueno. Aparte es como que es la búsqueda de la intención del autor. Entonces como que entra en una cosa muy subjetiva. Sí, siempre se pierde una traducción. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí ya me había contado un amigo que Pyongyang él solo lo conseguía en inglés. Que se hacía una traducción del francés. Claro. Entonces para leer una traducción leo una en mi idioma. Claro. Sí. Pero bueno. Es como, sí, mi vieja una vuelta se compró una edición del Quijote, que ella lo compró porque tenía dibujos de Dalí, ¿no? Muy buena esa edición. Pero el libro es una traducción del inglés. Es estúpido, no. El Quijote. Pero además lo ilustró en español. Claro que sí. No lo ilustró Frank Miller. No, claro, pero es claro. No estaría mal. Me gustaría igual, leer ese libro. Me gustaría leer el Quijote con la traducción de Frank Miller. Le mandamos un mail, sí, ¿no? Capaz de copa. Me encantó. Me encantó. ¿Nos vamos? Yo me un quedo. Ratito. Nos vamos un ratito. Vamos a escuchar un poquito de Madness. Esto es en honor a Crips, ¿no? Un poco. Nuestra casa. Claro, seguimos con la onda a casa. Ahí va. Ya lo has dicho. the middle of our streets, our house was our castle, and our something tells you that you've got to get away from desde it. La ciudad de Martínez. Desde la ciudad de Martínez. Transmite. Transmite. ATMC. ATMC. Ante todo, mucha calma. Todos los lunes de 21 a 24 por FM Fénix 100.3. Fénix, sonido que no cesa. 100.3 MHz. 100.3 MHz. Fénix. ¿Sabes cómo es una noche en Tokio? Conocela. Jueves 23:59 por FM Fénix 100.3. Desde 1988, Fénix, en el aire. ¡Suscríbete! El Matón Policía Motorizado haciendo mi próximo movimiento. Debe estar bueno ver, escuchar esto en vivo. Nunca los vi en vivo. No, yo tampoco. Jamás tuve la oportunidad de ver al Mato. No. En realidad tuviste la oportunidad. Sí. No la aprovechaste. Bueno, no me vengas con si lógica. Si algo que hacen es tocar, tocar en vivo. Te pido por favor, si vas a discutirme, que no sea con tanta lógica. Te calmas. Hablando de recitales en vivo. Ah, sí. ¿Dónde anduviste? Sí, claro. La empresa de teléfonos hizo un recital gratis de Ringo Starr y fui. Tengo una pregunta. Sí. ¿Las empresas de teléfonos son los nuevos clubes? ¿Cómo que perteneces y podés ir? Yo no podía, por ejemplo. Sí, si quería. Yo igual no tenía ni oportunidad. Pero hubieras podido, de haber querido. O sea, cualquier persona que tenía esa marca de teléfono, le pedías el número, le pedías su documento y lo hacías. Tranqui. Sí, no es que... Un robo de identidad menor. Sí, muy menor. Listo. Ínfimo. Sí, tocó Ringo ahí en el Planetario con su All Stars Band, que con un amigo fuimos y decíamos que era la Phil Collins Band, porque era la lista fue prácticamente Aspen. Te juro, o sea... Quiero decir esto, pero primero quiero decir que fue increíble, que estuvo buenísimo, que son músicos zarpados, o sea, son realmente muy muy buenas, es la banda de Ringo, y bueno, y es Ringo él, qué sé yo, es un Beatle. Es un Beatle. Vos ya sabés lo que a mí me pasa con los Beatles, ¿no? Que es lo que le pasa a un montón de personas, pero... Sí, pero hay personas que les pasan cosas con los Beatles, pero a Ringo lo tienen medio... le hacen bullying un poquito. Estúpidos. Okay. Hay gente que no entiende nada para mí. No, criticar a Ringo es como pretender poner el Río de la Plata en un vaso de agua. No tiene sentido criticarlo a Ringo, es fabuloso, él es fantástico. Toca increíblemente bien y grabó fabulosamente bien las baterías de todos los temas de los Beatles. Pero bueno, habiendo hecho ese descargo de fanático de estúpido, sí, por momentos está como... O sea, estaba rozando la sensación de que estaba viendo una banda en un crucero. Ah, interesante. Como que era un exceso de complacencia de música de los 80. Podría ser una novela gráfica, ¿eh? Estuvo en un crucero que no fue un crucero realmente. Claro, podría ser, y hacer como una representación como en un crucero, pero que sea un paralelismo de lo que realmente pasó. Pensalo. ¿Por qué no? Si dibujara tal vez. No, bueno, qué sé yo, se hicieron como tres temas de Toto. Ay, lindos temas de Toto, debo decir. Pero ponele, tenía eso, como que había como una sensación super Aspen Classics, pero combinada con un montón de destreza y con una cosa muy sentimental que generaba verlo a Ringo. Aparte tocó la batería. Y, claro. Y tocó sacando dos, creo que le faltó Octopus Garden y Good Night. Pero sacando esos, cantó todos los temas que él canta en los Beatles. O sea, hizo Act Naturally, Don't Pass Me By, bueno, We're a Little Help for My Friends, obvio. Yellow Submarine. Qué lindo, entonces. Muy, muy bello. Y los músicos excelentes, está Todd Rundgren, que es un genio. Que yo, si no lo conocen, búsquenlo, porque realmente vale la pena saber de su historia musical, realmente. Y el violero, que era el de Toto, si no me equivoco, súper destreza ejecutante. Muy buen violero. Demasiado para mi gusto, por ahí un exceso de magia. De magia, claro, exacto. Pero no era efectista, ¿entendés? No era pomposo, pero era como mucho para mi criterio, ¿no? Sobre todo. Como los solos de batería, para mí siempre es como. No sé, podríamos dejar de escucharlo. Bueno, Ringo odiaba los solos de batería. Bueno, me cae bien. O los odia, ¿no? Porque sigue vivo, en realidad. Claro. Lo vi el otro día. Cambió de opinión, por ahí. Bueno, es verdad. Tal vez ahora piense distinto. Porque yo vi Whiplash y pensó distinto. Yo no vi Whiplash todavía. Yo quiero que la veas para ver qué te parece. ¿Te resulta importante la opinión que yo pueda tener acerca de Whiplash? Es que ignoro tanto de cómo se toca una batería que me gustaría tener la opinión. Vos me decías que hay momentos en los que parece que no coincide. No es que parece. Que no, me enteré, que no, o sea, el amigo de un amigo que toca la batería, le como que lo sacó de la... Veía la película y no podía como meterse del todo en la película porque sabía que no coincidía del todo el sonido con lo que hacía el chico. Es un poco triste igual no poder entregarse a la fantasía de una película por eso, Y es ¿no? que cuando por ahí sabes mucho, y se trata básicamente de eso, de un, claro. del pibe con la batería. Pudieron haberle como prestado particular atención a eso. Sí, a la edición del sonido, diseño de sonido, todo eso. Pasa que tampoco debe ser fácil, ¿no? Yo poniéndome... Es una película independiente que la pegó tanto que llevó a los Oscars. Mm. Eso es lo loco. Estuvo nominada a Mejor Película. Sí. Es bastante destacable para hacer el caso que era. Sí, sí, salió de Sundance, que es un festival de cine independiente. El chabón hizo un corto primero, el director, Damián Chazelle. Hizo un corto con dos mangos, porque nadie le quería producir la película. Y el corto gustó tanto, que ahí sí consiguió algún productor que pusiera la plata para hacer la película. Y está... Es austera igual, la película tiene pocos actores, todo, pero está... Se nota que hay un poquito más de plata. Igual a vos sí te gustó, más allá de... Sí, o sea, yo pensé que me iba a encantar. Bueno, tampoco la pavada. Me gustó, sí. De las nominadas, la que sí te gustó fue Hotel Budapest, ¿no? Sí. ¿Esa, o sea, hubiera sido tu ganadora? No vi todas las, bueno, nominadas. Bueno, pero de las que viste. Yo solo... Pero de las que vi, sí, yo obvio. Solo vi Birdman, de las que nominé. Yo vi Boyhood también, que me desilusionó muchísimo. ¿Ah, sí? Sí. O sea, a mí Linklater me gusta mucho. Pero a mí también. Claro, bueno. Y Boyhood es... Me pone un poco triste. Es lo menos mejor. Es lo que hizo. Ah, qué bajón lo que me decís. Sí, sí. Porque la premisa es tan atractiva, aparte. Sí, pero... No, me puso triste desilusionarme. No es una obra maestra ni a palos. Estoy tan decepcionado con tus palabras. Lo siento. Yo lo siento aún más. ¿Qué está pasando ahora? Contame. No sé, hemos subido la cortina, fue todo lo que sucedió. Sí, podríamos, bueno, estamos como cercanos. ¿Se nos termina? Al cierre, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un temita más y decimos chau y esas cosas? ¿Qué te parece? Como que ya, no sé si tenemos tanta opción igual, ¿no? Como que podríamos seguir hablando hasta un momento dado. Es que, si no podríamos terminar con el tema, pero me gusta el tema de cierre. Me gusta mucho el tema de Entonces, cierre. Entonces para mí... Tenemos que ir con el tema que viene ahora. Yo sugiero escuchar esta canción. Le enganchamos el tema de cierre. Hay que decir a aquel que está escuchando que no hemos hecho realmente. Que debe ser alguien que se le trabó la radio y no pudo. Claro, que no pudo apagar el equipo y le quedó la compu prendida. Algo así. Anda a saber. Bueno, vamos entonces. Escuchamos a Radiohead con Morning Mr. Magpie. Y ya volvemos. Thank you. Y nos vamos. Nos retiramos, sí. Esto fue una prueba piloto, como se dice. Que tiene todas las chances de fallar por todos lados. ¿Y así todo? Yo la pasé bien. Soy muy fan de esta canción. Sí. De que esté sonando esto de fondo. Hermosa canción de los Simple Minds, banda espantosa. Y bueno, con ese nombre. Sí. Es como ponerte corto de mente. Claro. Es como así. Me parece. Medio Gil, ¿no? Claro. ¿Cómo Gil de igual? Goma. Gil de goma. Un gusto. Ah. Esto fue de alguna forma bomba de potasio, podemos decir. Al menos lo es por ahora. Me encanta. Es muy bananero. No sabemos qué va a pasar el domingo que viene. No, para mí todos se tienen que pegar a la radio y esperar a ver qué pasa. Porque no hay manera de anunciarlo tampoco. No hay manera de anunciarlo. Ahora. No tenemos ninguna plataforma de internet ni nada de eso que... Social media. No tenemos community management. Yo quiero agradecer pero nuevamente a Sociedad de Impostores. Sí, por muy copados los chicos. El pase y todo eso. El abrazo grande para los hacedores que voy a mantener anonimato porque eso es lo que ellos quieren. Vienen todos con alter egos, así que yo no voy a andar revelando. Pero los alter egos son los que se pueden decir, los que dijeron al aire, ¿o no? Sí, pero no los recuerdo. Jorge, Diego y Pablo. Ahí está. ¿Era así? Un abrazo grande para Jorge, Diego y Pablo. Capos. Sí, grandes seres humanos. Y nuevamente el agradecimiento para FM Fénix 100.3 MHz, que nunca lo dijimos. También pueden escuchar esta radio en www.fmfenix.com.ar. ¿no? ¿Decir la radio? Que hubiera estado bien, ¿no? Nombramos a la Fénix, nombramos claro, a... Claro, pero yo no... Vendí mal, me parece. Me faltó... Bueno, para... Para el hogar. Como para que no nos sintamos tan mal, hicimos una especie de grilla en la que decía no venta del programa. Así sí, que de alguna forma cumplimos. Le puedo sacar foto a mi cuaderno. Como para mostrar 90. La veracidad. Sí, podemos llamar a un escribano para que dé fe. Yo no puedo creer, son unos garcas, trabajan de dar fe. Sería genial. Es envidia lo que estás diciendo. A mí me encantaría ir por una firma y que me den dinero. Sí. No, el escribano Pablo González dio fe que acá dice 90. Claro. Así que... Mis honorarios, por favor. Se callan todos. En fin. ¿Hasta la semana que viene tal vez? Tal vez, o no, o el otro domingo. Nos vemos. Nos vemos. Don't